las 11 chilaquiles, a las 12 pa'l partido. Y cuando llego a la cancha, comienzan las avalanchas. Pa' la pelota pa' allá, pa' la pelota pa' acá. Pa' la pelota pa' allá, pa' la pelota pa' acá. La pelota Chava Reyes tira un medio centro para allá. Allí la recoge Héctor Hernández, tira un medio centro para acá. Sé que la recibe y hace un dribbling, luego la coloca para atrás. Toma nuevamente Héctor Hernández y ¡gol! Anulado, anulado, anulado, anulado. Va la pelota pa' allá, va la pelota pa' acá. Toma la pelota Chava Reyes, tira un medio centro para allá. Allí la recoge Héctor Hernández, tira un medio centro para acá. Sé que la recibe y hace un dribbling, luego la coloca para atrás. Toma nuevamente Héctor Hernández y ¡gol! Golazo.